en ayuna. Vine a buscar lo pollo y lo que me ha dado es pluma. No vuelvo más nunca a verla cuando sea de mañana. No le pido bendición porque no me da la gana. Vine a buscar lo pollo y lo que me ha dado es pluma. Pero he venido a buscar un pollito, me llevo un saco de pluma, madrina. Vine a buscar lo pollo y lo que me ha dado es pluma. Se ha comido mi gallina, acabo con mis pollitos, madrina. Ay, madrina, oiga, deme los pollos. Madrina, madrina querida, ¿dónde están mis pollos? Ay, madrina, oiga, deme los pollos. Se ha comido mis gallinas, acabo con mis pollitos, madrina. Ay, madrina, oiga, deme los pollos. Acabo con mis pollitos, madrina. Ay, madrina, oiga, deme los pollos. Vine a buscar los pollos y lo que me